el genoma de un virus viene a ser como la patente de un auto, ¿no? No sé, tenemos un auto marca Volkswagen, modelo Gol, sí, con una patente X. Esa patente nos permite saber exactamente de quién es ese auto, qué, a quién pertenece, cuándo fue comprado, etcétera, etcétera. El genoma del virus es muy parecido, o sea, nos permite tener la certeza de que el SARS-CoV-2, de que el coronavirus productor de la enfermedad COVID-19, está ingresando a las aguas recreativas o superficiales de los balnearios del lago San Roque.